jardinita, qué linda muchacha. Yo quisiera casarme contigo, Juan Capinita, qué linda muchacha. Con el alma, vida y corazón, Hamza Paikiwa, vida ya pasana y pa. Con el alma, vida y corazón, Hamza Paikiwa, vida ya pasana y pa. Manzana paya cuchanta, pirah maira juicuanta, manzana paya cuchanta, umachaya y mi nana yahuachka, macapinata yuyarip, sumuchaya y mi nana yahuachka, jardinata yuyarip. Tunas pinca pipas para yaku jajuchansi, tunas pinca pipas para yaku jajuchansi, chechus manañoja, huchaliku y manchu, chechus manañoja, huchaliku y manchu. Manaya, su gulay a ti junto.